¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este sabadito 29 de junio. Se acabó el mes de junio, estamos en plena temporada de lluvias y de huracanes. Hay que mantenerse informado, tenemos ahí en el Mar Caribe, un par de sistemas que quieren formarse como tormenta. Hay que mantenernos informados, hay que cuidarnos de las lluvias. Como siempre les he recomendado en esta temporada de lluvias, si usted va manejando y está lloviendo, el pavimento se convierte en una pista de patinaje, así es de que extreme precauciones. No se meta a calles encharcadas, por favor, puede usted perder su auto y causarle una grave molestia. El agua se va a ir en unos cuantos minutos y que deje de llover. Por lo pronto, pues no se arriesgue, no, si está lloviendo, no salga. Aguántese a que termine la lluvia. Ya sabe que los chubascos caen y caen rápido y se van. Pero bueno, aunque ahora son más intensos. Pero hay que cuidarnos en esta temporada de lluvias. Bienvenidos, esta es una emisión más de Fórmula en los Negocios. Estamos en Radio Fórmula Yucatán, allá en la Casa de la Radio, en la García Jiménez. Víctor Tun, en el control operativo técnico de este programa, a quien le mandamos un saludo. Nosotros nos encontramos en nuestro estudio de virtual, como le llamo, a través de la plataforma Zoom, trayéndole esta transmisión. Me acompañan Laura Alcalá Oliver en la conversación de esta tarde. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, esperando se encuentren muy bien y que ya tengan listos sus planes para pasar un rico fin de semana. Mojado, pero pues pasar un rico fin de semana. Mira, fíjate que estaba yo reflexionando que si está lloviendo, pásese a Café Juan Valdez, a echarse un frappuccino, un espresso, un filtrado, unos nevados o una pastelería que van a encontrar en la cafetería Juan Valdez. Es verdaderamente riquísimo. Es café premium 100% colombiano. Ahora tenemos un servicio de drive-thru, como se dice, donde puedes ordenar fácilmente y rápido tus bebidas favoritas sin bajarte del auto. Ordena en la ventanilla todo lo que se te antoje. Gracias, Mérida, por elegirnos todos los días. Hoy ya eres parte del café único con un sabor premium y con presencia en más de 20 países. Juan Valdez Café, café premium 100% colombiano. Estamos ubicados en Avenida Cámara de Comercio, San Ramón Norte, a 100 metros de la Glorieta del Pocito. Ahí tiene Juan Valdez Café, tiene estacionamiento, tiene el drive-thru. El horario es de lunes a domingo de 7 de la mañana a 10 de la noche. Así es de que, y tiene servicio a domicilio, pídalo a través de la plataforma Rappi y pronto tendrá usted un café en sus manos de Juan Valdez Café. Y bueno, Laura, te decía, pues es una buena recomendación, ¿no? Si está lloviendo, pásese al café Juan Valdez a tomarse un cafecito. ¿Cómo ves? Así es, riquísimo este cafecito y además, pues con la lluvia, qué más rico que una bebida calientita, Robert. Y bueno, pues regresando, bueno, y pues el tema de hoy, fíjense, va a ser la revalorización de la esencia humana. Si escucharon el programa de ayer, pues ya dimos una pequeña introducción de lo que es esto. Y bueno, ahora vamos a platicar pues cuáles son las ideas que se pueden hacer o tomar en cuenta, pues para lograr estos cambios, ¿no? O esta revalorización de la esencia humana. ¿Y qué implica? Pues implica reconocer, potenciar, las cualidades, los valores y derechos innatos de las personas, ¿sí? Tanto en el entorno empresarial como en la sociedad en general. Oye, creo que es un tema importante, como lo decíamos ayer, que ya no es el que como sociedad cambiemos. Hemos vivido en el mundo del cambio. El cambio es permanente, el cambio, tantas cosas, pero ahora es la era la que está cambiando. Y nosotros tenemos que revalorizar precisamente la esencia de la raza humana, bueno, pues del Homo sapiens, que hemos perdido mucho de sapiens, ¿no? Nos hemos convertido en verdaderos depredadores del planeta y de nosotros mismos. Pero bueno, desde el punto de vista de la empresa, uno de los puntos importantes es ética y responsabilidad social. Amigos, hemos hecho mucho énfasis en este programa sobre lo importante de la ética, de los valores y la responsabilidad social de las empresas. Promover políticas empresariales que prioricen la ética y la responsabilidad social, asegurando que las prácticas comerciales no solo busquen la rentabilidad, sino también el bienestar de los empleados y la comunidad, o de lo que hemos dicho los stakeholders de las empresas, que los stakeholders es toda persona que tenga relación con una empresa. Y eso lo hemos platicado mucho del bien común, esta manera ética de comportarse en la sociedad. Es fundamental para que podamos revalorizar estas condiciones humanas, Laura, la ética y la responsabilidad social. Así es, Robert. El bienestar de todos, yo creo que es El lo que bien es. común, como tú le has llamado. Así es, el bien común, velar por el bien del otro, no perjudicarlo, no dañarlo, no interferir con él. Y si todos hacemos lo mismo, pues yo creo que podríamos estar en una sociedad más amigable, más. Mira, el ejemplo que yo creo más acertado, pues es cuando manejamos, ¿no? O sea, realmente, si tú te fijas, todas las edades son las que están detrás de un volante, así que te puede tocar un señor de 80 años manejando con un chavito de 16 años en el volante, ¿sí? Entonces, nunca sabes quién es el que está detrás del volante del auto que tienes enfrente, atrás, de lado. Sin embargo, para mantener fluyendo la circulación, lo más adecuado y lo más recomendable es mantener una cortesía vial, Robert. Cuando nosotros tenemos cortesía vial, que estamos viendo que el de enfrente ya nos puso el señalamiento que necesita pasarse a nuestro lado del carril, porque seguramente va a doblar a algún lado, ¿sí? A la izquierda, a la derecha. Y necesita continuar pues hay que bajar la velocidad, darle chance y que pase. ¿Por qué? Porque si le aventamos el auto, pues él tendrá que frenar de su lado, frena a todos los de atrás, ¿sí? Y se convierte en estos embotellamientos y esta desaceleración, ¿sí? Entonces, muchas veces con una pisadita de freno, deja y un poquito de cortesía, puedes evitarte grandes problemas, ¿sí? Cuando nosotros tenemos esa conciencia al estar detrás de un volante, permitimos que que fluya de manera más ecuánime. Entonces, ¿qué quiero decir con este ejemplo? Lo mismo con nuestras relaciones interpersonales. Cuando aplicamos la cortesía, ¿sí? La Del cortesía saludo, la de la poder. manera en que decimos las cosas, de tratar de que el otro que está junto a nosotros esté bien, y el otro también va a procurar que yo también esté bien, pues no las podemos llevar de una manera más en paz. ¿Sí? Que te decía, creo que la cortesía entra dentro de este catálogo ético de nuestro comportamiento, ¿no? Pues sí, o sea, yo cuando escucho ética y responsabilidad social, pienso en esta cortesía. Por eso puse el ejemplo. Pero bueno, vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito, sabadito alegre en esta linda, lindo fin de semana. Pasado por agua, pero bueno, ya sabe, hay que protegerse del agua. Si está lloviendo, precaución al manejar, si va usted manejando. Prefiero que se estacione, esperar a que pase la tormenta y después continuar su camino. No se meta calles encharcadas. Pero bueno, déjeme darle una recomendación, sobre todo a los papás. ¿Está usted ya pensando en qué escuela va a meter a su hijo para kinder, primaria o secundaria? Yo le recomiendo que visite el Centro Educativo Nicolás Cámara Luján, que se encuentra allá en la calle 57 por 46 y 48, muy cerca de la plancha, a una cuadra de la plancha, que ofrece planes educativos para kinder, primaria y secundaria. Y dese cuenta de la infraestructura que tiene la escuela. Tiene salones perfectamente equipados, computadora, aire acondicionado, tiene pizarrones electrónicos. Bueno, tiene toda la tecnología para que el maestro pueda dar sus clases de una manera más efectiva y eficiente. Tiene este modelo de medio interno, es un sistema educativo extraescolar donde los alumnos reciben asesoría y reforzamiento para realizar las tareas que les toca hacer en casa. Y lo hacen en un horario de 2 de la tarde a 6 de la tarde en la misma escuela, de lunes a viernes. Este modelo es ideal para padres y madres que trabajan todo el día. El sistema de medio interno es supervisado por maestros calificados, tiempo en el que se realizan no solo las tareas, sino actividades a través de juegos que fomentan el aprendizaje divertido. Practican el inglés, practican la computación, que son elementos importantísimos para el desarrollo de los niños. Este sistema es un gran apoyo para los padres de familia, que incluye el almuerzo. Tienen un comedor y una cocina que hacen cosas deliciosas. Así es de que yo lo invito a que visite el Centro Educativo Nicolás Cámara Luján, aparte el lugar para sus hijos. Y hágalo, pues hágalo ahora, calle 57 por 46 y 48 centro, a una cuadra de la plancha, o márqueles 9991 61 74 40. El Centro Educativo Nicolás Cámara Luján, donde hacemos de la educación un legado para los niños. Y bueno, me acompaña Laura Alcalá Oliver aquí en el estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Y le estamos platicando estos puntos relevantes a tomar en cuenta de la revalorización de la esencia humana. Y estamos con los primeros puntos desde el punto de vista de la empresa, Laura. Así es, ya mencionaste el 1 El uno. y vamos al 2. Entonces, el segundo punto es el desarrollo personal y profesional. Aquí estamos hablando, ojo, de cómo revalorizar la esencia humana, ¿sí? Entonces, este desarrollo personal y profesional, pues fomentan el crecimiento del personal, el crecimiento tanto personal como profesional, ofreciendo oportunidades de capacitación, desarrollo de habilidades y planes de carrera personalizados, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista de la empresa, lograr un reconocimiento ¿sí? Y lograr potenciar las cualidades, los valores, ¿sí? De las personas, pues es importante emplear este desarrollo personal y profesional de los colaboradores que están en una empresa. Claro. Y que muchas veces es un punto que no se toma en cuenta, Robert. Creo que hay una ley por ahí que dice, me parece, o alguna vez la escuché, no sé si estoy inventando, pero si no me equivoco, hay una ley en donde las empresas están obligadas a por lo menos dar Capacitar. un curso al año. O Sí, sea, pero tienen que no. demostrar que hicieron por lo menos un curso al año para sus No, está colaboradores. muy corta esa ley, no sirve de Sí, ¿no? Y nada. además muchos, la verdad, hacen allá cualquier chanchullo y acreditan que dieron un curso cuando no lo dieron. Pero aquí lo importante es mencionar el por qué es importante. Es importante precisamente por esto, porque potencian las cualidades y los valores de los Y colaboradores. sobre todo, Laura, hoy que vivimos en la era de la tecnología, que tenemos que hacer ese rescaling, es que tenemos que hacer muchos trabajos como se hacen ahora, cambian, pero cambian por la tecnología, tenemos que aprender de la tecnología, tenemos que desarrollar nuevas habilidades para el uso tecnológico. Y pues eso es responsabilidad de la empresa hacia sus trabajadores, si quiere seguir siendo competitivo y productivo en esta nueva era. También el tercer punto que marca el bienestar en el trabajo. Qué importante es que en la empresa tengamos ese programa de bienestar para nuestros trabajadores. Que aborden desde la salud física, la salud mental de los empleados, ofreciendo entornos de trabajo sanos y equilibrados. Yo recuerdo hace muchos años dándole coaching a un empresario, cuando voy entrando a su negocio, el negocio tenía una tienda que vendía al público y el negocio muy bien presentado, muy bien ubicado, pero las oficinas donde trabajaba él y sus empleados, hecho un verdadero chiquero, sin aire acondicionado. Ay, O qué horror. sea, amigos, tenemos que establecer que a nuestros trabajadores estén en las condiciones óptimas de trabajo para su salud física y mental, y de esa manera, créame, van a ser más y mejores productivos para el propio negocio, ¿no? Así es, Roberto. Sí, definitivamente. Y bueno, el punto 3 habla del bienestar en el trabajo. Y el bienestar en el trabajo, pues implementar programas de bienestar que aborden pues la salud física, la salud mental de los empleados, ofreciendo pues un entorno de trabajo sano y equilibrado, que es lo que acabas de mencionar. El cuarto, que es la diversidad y la inclusión, que es garantizar que la empresa valore y respete la diversidad, creando un ambiente inclusivo donde todas las personas puedan contribuir y sentirse valoradas. Ese es otro punto que nunca se hace, Robert. Muy rara vez en una empresa se sienten inclusivos y se sienten que pueden contribuir. Tal vez sí que se sientan valorados porque pues hay un ambiente cordial, pero que puedan contribuir, que puedan, por ejemplo, dar su opinión sobre cómo mejorar algún proceso o hacerlo mejor, o dar su opinión de decir, oye, pues ahorita con las lluvias mejor hacemos las repartidas en el transcurso del día, de la mañana, que no está lloviendo, porque en las tardes empieza a llover, o ya me entendiste. Entonces, hay ciertas cosas que se necesitan ir modificando en el andar o en el transcurso de operaciones en la empresa, que a veces por momentos hay que modificar las cosas para luego regresar a lo normal, pero esto tienen que tener un lugar donde lo puedan exponer los colaboradores. Claro, Porque la inclusión, si tienen claro. siempre la puerta cerrada y solamente es hasta que la dirección o el jefe proponga algo, pues no hay mucho que contribuir Pues en no. un ambiente así, ¿no? El punto, ¿cuál? ¿El 5? ¿O me estoy saltando? Ah, diversidad e inclusión, ya lo dije. El 5 habla del liderazgo humano. Y el liderazgo humano, pues ya sabemos que es formar líderes que practiquen un liderazgo empático y humano, que inspiren y que apoyen a sus equipos y que sean modelos de los valores compartidos de la empresa. Pero bueno, vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este sabadito alegre, sábado de fin de semana, disfrutar el fin de semana. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Aduanal del Valle. Fíjense qué importante, ellos tienen más de 70 años de experiencia. Somos agentes aduanales y agentes de carga internacional, profesionales en comercio exterior. Brindamos soluciones logísticas para la integración de servicios en la cadena de suministros. Nuestra convicción es brindar a nuestros clientes certeza jurídica y un servicio excepcional, conjuntando innovación tecnológica, infraestructura y personal capacitado, con la finalidad de crear una base sólida para el crecimiento mutuo y continuo con nuestros clientes. Cuando hablamos de aduanas, nuestro compromiso es total. Nada nos detiene para lograr que la mercancía llegue a su destino. Amigos, estas afirmaciones, pues son un hecho para todo el servicio de comercio exterior. Grupo Aduanal del Valle tiene una cobertura, pues a nivel nacional, tiene una cobertura prácticamente en todas las aduanas más importantes del territorio nacional: Nuevo Laredo, Tamaulipas, Lázaro Cárdenas, en Michoacán, en Veracruz, en el aeropuerto de la Ciudad de México, Progreso, Yucatán, Mérida, Yucatán, Cancún, Quintana Roo, Puerto Morelos, Dos Bocas, Tabasco, Ciudad del Carmen, en Campeche, hasta el AIFA, allá en el Felipe Ángeles, en Manzanillo. La verdad que la cobertura de Grupo Aduanal del Valle es fundamental para darle a usted un servicio profesional en el traslado de mercancías. Márquele, póngase en contacto con ellos. A su conmutador a nivel nacional 9992 488961. Ellos están ubicados en calle 27, 168A, Centro en Progreso, Yucatán. Allá está el corporativo. Búsquelos a través de internet como Grupo Aduanal del Valle. Póngase en contacto con ellos y verá de lo que le platico. Bien, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y estamos platicando, pues, los puntos importantes a tomar en cuenta en esta revalorización de la esencia humana. Ya le platicamos desde el punto de vista empresarial. Ahora los puntos, Laura, desde el punto de vista social, que también es muy importante. Revalorizar nuestra esencia humana. Así es, Robert. Desde el punto de vista social, hablamos del primer punto, la educación integral. O sea, que tenemos que promover una educación que no solo se centre en aspectos académicos, sino que también en el desarrollo de valores, de habilidades emocionales y sociales. Los famosísimos soft skills que hay que desarrollar ahora en las escuelas, sobre todo a nivel Paciencia, universal, a nivel cortesía, universidad, digo. aceptación, tolerancia, ¿Qué más te puedo decir? Respeto, ser respetuoso, etcétera, porque sí, sí hemos perdido mucho, sí hemos perdido mucho esos valores, sí hemos perdido mucho esa interactuación entre nosotros y bueno, definitivamente es importante retomar eso. Totalmente, amigos, la educación es fundamental. Y bueno, esto desde el punto de vista social, pues va para desde la escuela básica hasta las universidades. La participación ciudadana es otro punto desde el punto de vista social que tenemos que revalorizar, fomentar esa participación activa de las personas en la vida cívica y comunitaria. Amigos, esto es fundamental. No podemos seguir o querer seguir viviendo en nuestra burbuja sin darnos cuenta de a nuestro alrededor, en nuestra colonia, con nuestros vecinos, lo que está pasando, esa vida cívica y comunitaria, motivándolas a involucrarse, a contribuir en la forma de decisiones que afectan a su entorno. No dejarle todo al gobierno, no dejarle todo a esas decisiones importantes, sino tenemos que hacer esa participación ciudadana para que luego no nos quejemos de cómo nos están tratando. Laura, creo que este punto de participación ciudadana es un punto importantísimo para revalorar esta participación humana, pues en el planeta, en este mundo tan convulsionado, ¿no? Y el tres, igualdad de oportunidades. En un mundo tan desigual, el que haya igualdad de oportunidades, pues es un fundamento social fundamental. Trabajar para eliminar esas barreras y asegurar que todas las personas tengan acceso a las mismas oportunidades, sobre todo en un mundo globalizado, Laura, donde la preparación, donde la participación social productiva es tan importante para pues, esta igualdad de oportunidades de origen, de género, de religión y de tantos factores que la sociedad es tan diversa, ¿no, Laura? Así es, Robert. Muy importante definitivamente eliminar estas barreras, tener esta igualdad de oportunidades. Pero bueno, y el último punto, que es el cuatro, que es la solidaridad. Ah, bueno, no hay cinco. Bueno, el cuatro es la solidaridad y voluntariado, que es impulsar programas y movimientos de voluntariado que den espacio precisamente a esta solidaridad y el apoyo mutuo, fortaleciendo el tejido social y fomentando una cultura de ayuda y colaboración, que es más o menos lo que yo decía al principio. Esta parte de cortesía, de respeto, de buscar que el que está junto a mí esté bien, y si todos hiciéramos eso, pues a todos nos irían bien, ¿sí? Pero bueno, creo que Fomentar, estamos muy distantes de eso, no, pero pero lo que bueno. tú dices, fomentar el bien común, amigos, esa tiene que ser una forma de vivir, una forma de pensar, quitándonos ese individualismo, eso. Amigos, la sociedad creo que ha demostrado que este mundo capitalista, extractivo en el que hemos vivido, donde hay esta desigualdad enorme en la sociedad entre pobres, ricos, ese 1% de la humanidad que mantienen el 99% de la economía, pues es una desigualdad tremenda, es una desigualdad que genera todos estos problemas y ahí es donde viene esa solidaridad que debemos de tener con los que menos tienen, con los que el otro día platicaba yo con un empresario que decía, ¿y qué pasa si en cada empresa contratamos a una gente pobre para darle esas oportunidades de trabajo? No se me hizo mala idea, pero para poder hacer eso hay que capacitarlos No, déjate, para que déjate. tengan esa oportunidad, ¿no? Sí, pero también tienen que haber medios para que esa gente pobre llegue a la empresa, Roberto. Si de donde él vive no hay ni siquiera caminos para llegar a la calle, No, claro. ¿cómo se va a transportar esa persona pobre hasta la empresa? Entonces, todo está junto con pegado, todo está involucrado. Si no se está buscando ese beneficio común para todos los que habitan el país, ¿sí? Para Claro, proveerlos para de todos. agua, luz, caminos, transporte, ¿sí? Muy difícilmente, por eso ese trabajo individual de una sola empresa o de varias solas. Pues No no, pueden no llega. llegar a tantos para lograr ese beneficio si no tienen los medios para hacerlo. Totalmente de acuerdo contigo. ¿Se acabó el programa? No, vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta tarde de sabadito, sabadito alegre. Y mire, sábado a esta hora, pues ya, y con este calorcito bochornoso por tanta humedad, pues da mucha sed. Yo lo invito a que pasemos a la Reforma, la auténtica cantina, a degustar pues esos platillos tan deliciosos que tiene la Reforma, esos tacos de suadero, el lugar perfecto para comerse un chamorro adobado estilo cantina. Verdaderamente somos ese rinconcito de la Ciudad de México en Mérida, la Reforma, la auténtica cantina. Recuerde, la Reforma tiene más de 58 años. La Reforma nació en la Ciudad de México y Miguel Galloso se la trajo para Mérida hace 7 años. Es un verdadero rincón de la Ciudad de México en Mérida, una auténtica cantina y pues con los platillos del chef Eliseo que son verdaderamente toda una delicia. Ellos tienen un platillo cada semana para terminar el mes de junio. Tienen esas flautas de res ahogadas en salsa verde o salsa roja, esas flautas estilo México de carne deshebrada de res son una verdadera delicia. Así es de que vayamos a la Reforma, a la auténtica cantina. Acuérdese, tiene usted que hacer reservación porque se llena. 9994 61 90 86. Le repito el teléfono, 99 94 61 90 86. Y vámonos a la Reforma. Ellos están allá en Avenida Líbano, es la calle 20, número 39A, Colonia México Norte, a una cuadra de los casinos. Así es de que muy fácil de llegar, la Reforma, la auténtica cantina. Igual y por allá nos saludamos y nos tomamos dos como la gente. Bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y estamos platicando con usted estos temas de revalorizar la esencia humana. Ya le platicamos desde el punto de vista empresarial estos puntos que nos recomienda. Que mire, este artículo me lo dictó la inteligencia artificial, o sea, para que veas que sí sabe la inteligencia artificial de esta revalorización de la esencia humana, Laura. Interesante, Robert. Y bueno, pues ya llegamos al último punto, que es la sostenibilidad ambiental. Y que aquí es integrar las prácticas sostenibles y responsables con el medio ambiente, asegurando que el progreso económico y social no comprometa la salud del planeta para las futuras generaciones. Y por supuesto, estamos reprobados en esto. Hasta ahorita sí. Por Reprobadísimos. eso hay que revalorizar estos puntos, ¿no? No, no por algo Greta estuvo allá haciendo su huelga frente a... Pues sí, esta activista de Así la es. sustentabilidad, Así es. que bueno, pero fíjate, una niña, Una pues una niña. adolescente que haya puesto Además, esa con no sé qué muestra. padecimiento que tiene, no sé qué tiene una situación ahí. De Asperger, creo, de Ándale. atención, sí. Pero qué Viendo conciencia de ella mucho IQ. y exactamente y qué pues presente está en la situación en que estamos manejando las cosas y que está afectando el futuro precisamente para ellos, para los jóvenes. O sea, tal vez nosotros ya ahorita estamos de salida. Pero los que tienen que levantar la voz son los jóvenes, y desafortunadamente los jóvenes están así como en las nubes, ¿no? No, no, no, están buscando No algunos, todos. no todos, sí, no todos, pero sí algunos, desafortunadamente, pues la mayoría, porque no, yo no he escuchado una gran revuelta por parte de los jóvenes exigiendo este cuidado del clima, sí, cierto. En algunos lugares, pero no en todos. En todos hasta incluso ellos son los que están contaminando más en su imprudencia de tirar cosas a la calle, de no saber cómo separar la basura, etcétera. Sí, claro, esto no viene de ellos, viene de que los padres, sí, Sí, o la pues no misma estamos casa educados, no no tenemos los la hemos cultura. educado. Y no tenemos esa cultura tampoco por políticas de gobierno, tampoco le importa mucho implementarlo. Por ejemplo, México no está entre los países que quieren tratar el problema del No, ambiente. sí está, ¿cómo Bueno, sí no? está, Pero pero no no hace cumple, nada, no, no cumple no nada. cumplió. Dice que sí, pero no. O sea, tan es así que nuestra energía sigue siendo a base Carbón, de lamentablemente, carbón combustóleo. y. Cuando ya deberíamos estar con miras En una hacia otros modos, ¿no? transformación energética, es correcto. Solamente desde allá, esa es una. Otra, por ejemplo, hay una ley, si tú vas a todos los lugares, puntos verdes, no te aceptan vidrio, o bueno, los que yo he visto, lo primero que dicen, no aceptamos vidrio. ¿Por qué? Porque hay una ley que no está clara en cuanto al reciclaje de vidrio y que esté bien pagado el reciclaje del vidrio, para que la gente se anime a recolectar vidrio y lo puedan reciclar, ¿sí? Porque es más barato ahorita hacer uno nuevo que reciclar uno viejo. Ah, bueno, No claro. como las latas, ahorita sí te conviene rescatar todos los PETs y las latas, ¿sí? Por eso hay esa gran demanda por parte de los basureros y todo, pero con el vidrio no sé a fondo cómo está la situación, pero sí sé que hay un problema ahí, que simplemente es por una traba legal, falta de atención por parte pues del Pues sí, gobierno. una Habría actualización. que Una investigar sobre ese tema. revalorización precisamente del tema de hoy, ¿no? Y casualmente en México, esto lo del vidrio. Por eso, amigos, revalorar la esencia humana requiere un esfuerzo consistente, conjunto, unidos por parte de las empresas y la sociedad. Y aquí sí quiero enfatizar que la función de los empresarios, amigos, es fundamental entrar en estas condiciones para revalorar nuestra presencia si queremos dejar un legado importante para las nuevas generaciones, para el planeta. Déjeme decirle, el planeta se regenera, el planeta no le importamos. Lo que tenemos que ser conscientes es de que somos nosotros los que estamos dañando al planeta. No es él, él simplemente pues reacciona y hace pues las consecuencias de nuestros actos. Donde hay que poner en el centro los valores humanos, precisamente para retomar ese camino, esos valores humanos que nos llevan a levantarnos todos los días, a hacer lo que hacemos, a trabajar y construir una comunidad más justa, más equitativa y solidaria, Laura. Creo que eso es fundamental, reflexionarlo, ¿no? Así es, Robert. Y bueno, para sacarnos de la duda, fíjate, aquí ya estoy viendo lo del vidrio y lo que menciona es que en el mercado de los productos reciclados, el vidrio no rebasa los 50 centavos de peso por kilo. Por lo tanto, las personas que se dedican a esta labor no prestan mucha atención a dicho material. Pues no, no representa Entonces, un gran ingreso para ellos, ¿no? pero tiene que ver con políticas económicas que pues obviamente hay que incentivar ahí, no sé, a través de subsidios o simplemente, etcétera, ¿no? Pero pues ahí es la falta de voluntad de un país para arreglar esa situación, punto, ¿no? Claro. Y bueno, en base al tema, pues lo que se necesita es precisamente la voluntad tanto de los líderes como de los habitantes para lograr estas revalorizaciones de la esencia humana, que es el tema. Claro. Y pues bueno, ahí están. Ahí están los temas. Gracias, Laura, por estar aquí. Interesante el tema de viernes y sábado que nos llevó. Revalorización de la esencia humana. Pues muy interesante, gracias Robert, gracias amigos por escucharnos, espero les haya gustado el tema. Bien, amigos, gracias, Laura. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes.